¿Qué mierda está pasando en este maldito mundo que los tiempos van cambiando? La vida nada entrega y la gente está más ciega, y los que estudiaron ni siquiera tienen pega por la cesantía que es un pan de cada día, por promesas del gobierno que nunca serán cumplidas. En este maldito estado que todo ha cambiado, prometen y prometen y con parches han tapado. Otro nuevo año de mentiras comenzando, y es gente inocente la que al tiempo van cagando. Con varios artistas que aquí ya no valen, son letras muy monótonas que aquí ya no caben. Por hablar de amor tienen fama a montón, y no respetan al rapero por la pinta de matón. Creen que la verdad la dice el más galán, se fijan solamente si es pulento o bacán. Eso es lo que piensa la gente que no escucha, creen en cualquiera mandando todo a la chucha. Esto va pasando con todos los chilenos, paso a paso vemos cosas que no conocemos, pero aprendemos que la vida es algo mala. Hay personas en la calle que no entienden nada, porque día a día es más gente engañada de estos cuicos maricones que le venden la pomada. Porque no se van, no se van del país, tantos cuicos maricones que no aportan nada aquí. Solo con dinero engañan a la gente, le piden ayuda y no quieren conocerte. Porque no se van, no se van del país, tantos cuicos maricones que no aportan nada aquí. Solo con dinero engañan a la gente, le piden ayuda y no quieren conocerte. Es tanto odio lo que siento aquí dentro, no respetan una cultura porque es mala la envoltura. Esto es realidad, pura marginación, porque somos diferentes, nos da más discriminación. Como a los mapuches de corazón latente, los pueblos originarios de la fuerza combatiente. Defiendo mis derechos de forma diferente, tomo micrófono en mano y canto aquí al frente. A toda esa gente que en la calle va pasando, mientras estoy cantando otro cuico va engañando. Con un maldito sistema que no tienes que confiar, ellos te piden plata y dicen que van a ayudar. Después con el dinero guardado en los bolsillos, tú le das la espalda y te clavan los cuchillos. Marcarán tu vida y mancharán tu alma, todos han callado pero no encuentras la calma. Hay gente con propaganda que no conocemos, este mundo está raro y ya todos lo sabemos. No confiemos tanto en falsas canciones, son muchas las protestas que no tienen soluciones. Cada día va creciendo el sabor a vinagre, vino para los cuicos y pan duro para el hambre. Imagina un mundo sin ninguna frontera, son varios los problemas que todavía nos esperan. Porque no se van del país, tantos cuicos maricones que no aportan nada aquí. Solo con dinero engañan a la gente, le pides ayuda y no quieren conocerte. No quieren conocerte, siempre quieren cagarte, estos cuicos maricones que de aquí deberían largarse. No quieren conocerte, siempre quieren cagarte, estos cuicos maricones que de aquí deberían largarse. Porque no se van del país, tantos cuicos maricones que no aportan nada aquí.